Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Yo soy Tony González y esto es Made in Metal. Y aquí estamos como cada semana contigo, aquí desde la radio o desde internet, desde donde tú quieras. Este es nuestro programa número 252 y yo casi siempre te cuento más o menos lo mismo aquí desde el principio del programa, que estamos transmitiendo desde España para Chile, México y Portugal, también en Argentina y en Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, en alguna de estas emisoras de radio, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Miss Cloud y también en nuestra web en la sección de radio. También que tenemos presencia en redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy, y que nuestra web es madeinmetal.es. A partir de la primera media hora vamos a tener hoy una entrevista con Flotsam and Jetsam, la banda, pero específicamente con su batería Ken Mary, que es un batería espectacular y antológico que ha trabajado con multitud de bandas. De todo eso vamos a hablar en su momento. Y vamos a comenzar ya con la música, que es el objetivo fundamental de este programa. Vamos para allá. Y sí, estamos comenzando con un tema del disco de Whitesnake, The Blues Album, del año 2020 Remix. Yo te podría decir, por ejemplo, que es el disco nuevo de Whitesnake, pero no, aquí en este disco lo único que es nuevo es la remezcla. Este disco fue publicado en febrero del año 2021 y cierra la trilogía que comenzaba el año pasado con The Rock Album, que es un disco blanco, y que continuaba con Love Song, que es un disco rojo, y aquí este Blues Album es azul. El caso es que, ¿qué te voy a decir? Si alguien pensaba que íbamos a poder disfrutar de clásicos con alma de blues de la primera época de los años 70, donde la banda se mostraba mucho más bluesera que en esta segunda etapa de Heavy Hard Rock, se equivocó. En este nuevo álbum poco podemos encontrar cortes con alma de blues. Más bien vamos a disfrutar a lo largo de las casi dos horas que dura el disco de auténticos torbellinos sonoros de heavy hard rock con pequeñas pinceladas de blues rock. Canciones entre 1984 y 2011 en 6 álbumes de estudio de Whitesnake y en el disco en solitario de Coverdale, Into the Light. Coverdale no regresa a su primera etapa ni aunque le den candela. Si eres de los que tiene todos los discos de Whitesnake, aquí hay poco que encontrar, pero si eres de los que no, pues la trilogía está bastante completa. Incluso quiero comentarte que en la revista Hash Magazine, que es la revista del club oficial de adictos a Deep Purple del estado español, hay una reseña de este disco y más o menos dicen esto mismo que les estoy comentando yo. Incluso yo esperaba cuando iba a salir la trilogía que, siendo el tercer disco de Blues Album, que iban de verdad a sacar, porque David Coverdale reniega, o si no reniega, al menos se le olvidó todo lo que hizo Whitesnake antes del disco 1987 con el que conquistó. Dicen aquí en España que conquistó el mercado americano, pero realmente lo que conquistó fue todo el mundo. Pues nada, no lo sabemos y posiblemente nunca lo sabremos. Vamos a escuchar una de las canciones que está en este disco, que es Good to be Bad. We'll be right back. el segundo intérprete que te traigo a ti en este programa de Made in Metal es Steve Lukather con su disco I Found the Sun Again del año 2021. Cualquiera diría que Steve Lukather, alias Luke, y Joseph Williams, mejor conocidos por ser miembros de la emblemática banda Toto, se pusieron de acuerdo y ambos lanzaron discos individuales en solitario a través del sello Mascot Label Group. Los dos discos salieron el mismo día 26 de febrero y los dos discos tienen carátulas enmarcadas en cuadros muy similares, donde además de ambos artistas han hecho contribuciones significativas al álbum del otro. Con una carrera extensa e impresionante, Steve Lukather ha dejado un sello indeleble y una huella imborrable en la cultura pop rock a través de los años, siendo también el único miembro de Toto con permanencia estable en la banda, además de un prolífico músico de sesión que ha colaborado y representado a una amplia variedad de artistas y géneros, cargando a sus espaldas 8 discos de estudio en solitario. Él regresa ahora con su noveno lanzamiento, I Found the Sun Again, muy esperado por los seguidores de este genio y virtuoso de las 6 cuerdas. Quiero comentarte que también, ya que te estaba hablando de la revista Hash Magazine, que allí hay una interesante entrevista con Steve Lukather, donde podemos enterarnos de la buena amistad que tenía Steve Lukather con Glenn Hughes y cómo un día Steve rompió una guitarra que le tenía mucho cariño gracias a Glenn Hughes. También nos habla de Van Halen y es por eso que vamos a escuchar la inicial canción de este disco, Along for the Ride, que tiene un regusto a los Van Halen más comerciales. También hay aquí algunas versiones en este disco. Yo espero que este disco ya tú lo hayas escuchado, pero si no, ya sabes que se llama I Found the Sun Again. Vamos a escuchar esta pieza que es Along for the Ride. Living high and Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y nos quedamos en España con el nuevo disco de Head On, que sería Head On, pero ellos se han puesto el nombre completo, Head On, podría decir alguien. El disco se llama Genesis, es del año 2021, y la historia dice que Head On es una banda de metal alternativo, surgida en Murcia, con un sonido potente y duro, con contundencia en las guitarras, pero con voces muy melódicas. La parte del metal alternativo ha ido cambiando con los años y para Genesis es metal moderno de corte europeo. On Fire Records es la compañía con la que sale el disco y aunque sabemos que estos se graban en diferentes estudios con productores distintos, Tomás Quiles se mantiene muy al tanto de los productos que saca su discográfica. A tal punto que cada salida representa un buen disco. No sé si es casualidad o a propósito, pero esta firma hasta el momento no ha sacado un disco de mal gusto. Podría expresarlo de otra manera, pero no es el tema principal ahora, sino la salida de este disco de Head On Genesis, donde las canciones tienen títulos cortos y vamos a escuchar una de ellas que se titula Sigo en pie. Escondida detrás de un disfraz, son en nuestro programa número 250, nosotros hicimos un programa especial donde hablamos de los 10 discos esenciales del thrash metal de los años 80. Ahí tú puedes escuchar a 10 bandas que hicieron unos discos impresionantes en aquel tiempo, los años 80. Sin embargo, quiero comentarte que una banda que hizo un disco espectacular fue Flotsam and Jetsam con su disco debut Don't Stay for the Deceiver, y no sé por qué razón no lo pusimos dentro de los 10 discos esenciales del thrash de los 80, pero para subsanar, además de invitarte a escuchar ese programa número 250, si no lo has escuchado aún, vamos a escuchar una canción de este disco, Doomsday for the Deceiver, que es un disco de los años 80. Vamos a escuchar, a ver qué canción tengo yo pensada que te iba a poner. Vamos a escuchar Doomsday, esta, la canción título, Doomsday for the Deceiver. Y recuerda que a partir de la primera media hora vamos a tener una entrevista con Ken Mary, batería de Flotsam and Jetsam. Vamos a escuchar esta pieza. Time! ya están aquí, ya están aquí. Y lo que te traigo es una canción del nuevo proyecto que se llama Bulsara. El pasado 28 de mayo, Bulsara, que es el proyecto del actual cantante de la banda TNT, Baol Baldot Bulsara, y quien fuera durante un tiempo vocalista de Stranger, lanzó No Gravity. No Gravity es el primer sencillo adelanto de su próximo álbum. Hoy se estrena, o hoy no, en aquel momento se estrenó el videoclip oficial de dicha canción, el clip cuyas imágenes fueron grabadas en el año 2020, en plena pandemia, trata de reflejar tanto en el disco No Hay Gravedad, en el título No Hay Gravedad, intercalando metrajes de una ciudad desde el aire, como levitando, con la letra con imágenes más sugerentes y sensuales de una pareja. El texto del tema trata a grandes rasgos sobre una relación sexual, diríamos que sería heterosexual, con la particularidad que se centra en ella y sus sensaciones. Quiero comentarte que esto será el proyecto de un futuro disco, pero Bulsara no ha hablado de él, y yo sé que Baol Bardot es una persona que se toma las cosas con mucha calma, así que no sabremos para cuándo saldrá este disco, y tampoco sabemos, si sabemos que Baol no va a continuar con Stranger, pero no sabemos si estará en el próximo disco de TNT. Así que mientras tanto vamos a escuchar esta pieza que es No Gravity. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. AsaltoMataRadioRock.com. TNT Radio. Como te comentaba, a partir de la primera media hora íbamos a tener una entrevista con Flotsam and Jetsam. Es que en este programa vamos a escuchar bastante de Flotsam and Jetsam, porque Blood in the Water es un magnífico disco que la banda editó hará mes y un poco. Ken Mary, quien es actualmente el batería de Flotsam and Jetsam, es uno de los bateristas con los que siempre me hubiera gustado hablar, y aquí está. Ellos tuvieron un debut impresionante que acabamos de escuchar hará unos minutos, Doomsday for the Deceiver, y de pronto Jason Newsted se fue para Metallica y muchos pensaron, entre ellos yo, que Flotsam se iba abajo. Y yo realmente lo pensé, no porque fuera una persona de pensamiento negativo, sino porque cuando vi los créditos del disco Doomsday for the Deceiver me di cuenta que Jason Newsted había escrito la mayoría de las canciones. Claro, lo que no me di cuenta es que Jason Newsted las escribió, pero conjuntamente con otros músicos de la banda, y ese tipo de equipo compositivo se mantiene. El caso es que, si bien no todos los discos de Flotsam and Jetsam son discos de primera, en los últimos 10 años llevan una racha imparable. Yo te invito a que tú veas la entrevista al completo en nuestro canal de YouTube. Además de que está sazonada con muchas escenas de Flotsam and Jetsam en directo, fotos de Ken Mary, las diferentes bandas de las que hemos hablado. Por supuesto, si tú no sabes quién es Ken Mary, yo te lo diré cuando termine esta parte de la entrevista de Flotsam and Jetsam, que continuaremos con él. Vamos a comenzar escuchando la canción título de este disco, que es Blood in the Water, y a continuación escucharemos un fragmento de la entrevista con Ken Mary. We'll be right back. y como siempre la traducción la ha hecho María Jesús Arias Fernández. En el Leyendas del Rock yo no sabía que tú eras el baterista esa noche. Si lo hubiera sabido, hubiera intentado contactarte para hablar un poco. Y ahora que me dices esto sobre la voz de Eric A.K., yo recuerdo que cuando escucho Doomsday for the Deceiver, el primer disco de Flotsam and Jetsam, y ahora escucho Flotsam and Jetsam, ahora mismo con el Block in the Water, veo que Eric ha cambiado mucho la forma en que canta. ¿Es esto parte de la producción? Las voces del fondo son definitivamente parte de la producción. Sobre su tono de voz y su enfoque, pienso que su voz ha cambiado. Creo que se ha vuelto más pesada y más gruesa. Personalmente, a mí me gusta mucho más. Sé que hay algunas personas que les gusta el joven AK, pero a mí me gusta su voz ahora también. Pues Ken, yo pensé que era porque los años van pasando y no podía cantar canciones como She Took an Axe, que es una canción muy complicada en voz y estilo. Pero cuando los vi en el Leyendas del Rock, la cantó realmente bien y yo me quedé muy impresionado. Sí, él lo hace. Sí, eso es lo que estaba diciendo. Tuve otra entrevista la semana pasada y me dijeron, bueno, oye, Eric ya no puede tocar esas notas altas. Yo estaba como, sí, puede conseguirlo. Así que hay dos canciones en el CD donde considero que aplicas un abuso especial de tu batería. El primero es uno de los singles, Brace for Impact, donde a media canción tocas unas cosas con las manos y es realmente hermoso. Sí, esa canción casi era el título del disco. Fue entre esa y Blood in the Water. Así que Brace for Impact, sí, creo que tiene un hermoso puente. Creo que hay alguna síncopa realmente interesante, ideas que están sucediendo en esa sección. Es muy poderosa, muy agresiva. Fue muy divertido tocarla. Entonces participaste en el proceso de escritura. Sí, todos participamos en la composición. Ciertamente hay miembros que tienen una mayor participación en la escritura, gente como Steve y Mike. La canción Seven Seconds fue una canción que traje. He ayudado bastante con las letras y melodías en este álbum, más que en el último álbum. Cuando la gente pregunta a quién lo escribe, decimos que es realmente un proceso muy fluido. Hay diferentes equipos de trabajo. A veces lo que es genial de la banda es eso, una química asombrosa donde normalmente la canción viene de Steve o Michael. Trae la música y luego acá escribe algo, o tal vez yo lo hago y empezamos a trabajar en las canciones, a poner todo junto y ver cuáles funcionan y cuáles la redondean. En una canción como Seven Seconds, los compositores fuimos Steve y yo. A Place to Die sería acá y Steve. En Blood in the Water estaríamos Steve y yo. Break for Impact son acá y Mike. Son diferentes equipos y es realmente interesante porque todas las canciones suenan como Flotsam and Jetsam, pero son diferentes compositores, diferentes equipos que son los que están juntando las canciones. Es un esfuerzo de equipo. Eso es lo mejor que puedo decir. Todo el mundo parece muy interesado en la escritura sobre este disco. Yo no recuerdo tantas preguntas sobre la composición en el último álbum. Y me pregunto si es porque la gente piensa que algo diferente está pasando. Y creo que es que la banda está creciendo y hay química. Eso es lo que está logrando mejor. Honestamente, no lo hicimos pensando si íbamos a poder hacer algo mejor que en The Eighth of Chaos. Solo estábamos esperando que lo hiciéramos tan bueno. Y parece como si hubiéramos hecho algo mejor. Todo indica que por las reseñas parece que la gente siente que hicimos un disco aún más fuerte. Entonces no tengo ni idea de lo que vamos a hacer la próxima vez. Y por supuesto, si estábamos hablando de una pieza como Brace for Impact, es lógico que lo que vas a escuchar ahora es Brace for Impact. See it coming right before your very eyes. Terror hits before the end. Incluso cuando no me conoces, yo te conozco durante tal vez 30 años y muchos discos donde tocas. Y ahora que estoy hablando acerca de esto, te voy a confesar que cuando leí que estabas en Flotsam and Jetsam, estuve un poco sorprendido porque este no es el tipo de banda donde sueles tocar. Sure. Well, you know what's funny is, Seguro. Lo gracioso es que estoy de acuerdo con todo. Creo que fue una elección interesante, por lo que sabes, por la banda. Ellos no estaban seguros de cómo iba a funcionar, pero yo estaba bastante confiado porque hago clinics. Hago clinics de batería y confío en mi nivel de habilidad. Tocar en Flotsam es más difícil que tocar en algo como Alice Cooper u otra banda. Chastain tenía algunas canciones bastante intrincadas también. Entiendo que es un estilo diferente, pero seguro que me siento equipado para hacerlo bien en este estilo. Hay otro par de canciones que son un poco diferentes al resto. Una es Walls, que es la canción con la que ambientamos antes de dar paso a la entrevista, donde la banda muestra sus influencias de Iron Maiden una vez más. Por favor, dime sobre esta canción. ¿Son ideas mías o parece Iron Maiden? Bueno, no, definitivamente es diferente. Es más un power metal. Y eso viene de Steve Conley. Estaba escribiendo la mayor parte de la música y luego acá escribió la letra. Yo ayudé en el coro y cambiando un poco la melodía, la letra y cosas así. Pero en cuanto a la canción en sí, definitivamente es diferente a partir del resto del disco. Estoy de acuerdo con eso. Steve dijo que la hizo porque es un fan de Jake Lee y quería tener una canción así en el disco, porque es un gran fan de Jake Lee. Pero hay otra canción. ¿Qué pasó con Undone? Es muy diferente al resto y una vez más tu batería brilla más que una ametralladora nueva disparando. Pero la música es muy diferente al resto. Dime algo sobre la canción. Tendré que pensar de nuevo, pero creo que fueron Steve y Aka. En términos de batería, siempre trato de hacer lo que puedo encajar en la canción. Quiero agregarle y aportar algo de energía y añadir algo de vida y contribuir con algo de complejidad. Entonces, en esa canción en particular estoy de acuerdo contigo. Es un poco diferente del resto del registro. No hay canciones con las que no nos sintamos muy bien en el álbum. Amamos todas las canciones del disco. Tuvimos muchas canciones para elegir y probamos a elegir lo mejor porque pensamos que si nos gustan, entonces a nuestros seguidores les va a encantar. En cuanto a esa canción en particular, estoy de acuerdo contigo, es un poco diferente. Pero creo que estás preguntando cómo fue el acercamiento en la batería. Yo siempre trato de encajar en la canción y luego traer algo que con suerte sea especial. Y sí, Undone es una canción diferente que vamos a escuchar, pero cuando termine Undone, aunque hemos terminado básicamente la entrevista con Flotsam and Jetsam, no con Ken Mary. Escuchemos. Yeah. Made in Metal con Tony González. Espero que te haya gustado la entrevista con Flotsam and Jetsam. Yo te recomiendo que vayas al canal de YouTube, donde vas a conocer un montón de cosas, además de la banda, además del resto. Por ejemplo, qué pasó con el COVID, cómo fue una situación bastante negativa con relación al COVID y la banda. Pero todo esto lo verás en el canal de YouTube, también sobre otras canciones que hemos hablado. Y cuáles son los planes futuros, incluso qué es lo que tiene pensado hacer Ken Mary personalmente cuando llegue el momento de dejar la batería. Que a la gente de aquí de la península de España les va a gustar mucho. El caso es que Ken Mary tiene una larga carrera musical. Ahora está en Flotsam and Jetsam, pero él entró al negocio de la música con Fifth Angel y luego TKO, David T. Chastain, Alice Cooper, House of Lords, Accept, Impeliteri y muchas otras colaboraciones. Compositor en más de 35 álbumes que combinados han vendido más de 5 millones de copias en todo el mundo. Ken Mary, además de baterista, es cantante y productor. Y yo te he preparado una selección de 6 canciones donde Ken Mary toca la batería y te las he pegado en cada una de ellas. Vas a escuchar el con qué grupo es y vas a escuchar el nombre de la canción. Por ejemplo, la primera va a ser The House of Lords, después Impeliteri, Alice Cooper, de nuevo House of Lords, Jordan Rudess, donde colaboró Ken Mary, y Soul Shock Remedy. Vamos a escuchar. House of Lords, the power in the man. We'll be right back. en la entrevista que le hemos hecho a Ken Mary para Made in Metal, hablamos de una entrevista que hizo para una emisora de radio que me gusta mucho la emisora porque se llama Toilet Radio. Y también quiero comentarte que mucha información la puedes encontrar si te gusta Ken Mary, te gustan las bandas en las que ha tocado, te gusta conocer más, en Drummer World hay una página dedicada a Ken Mary. Vamos a escuchar otros fragmentos de canciones en los cuales él ha tocado de distintas bandas. Por ejemplo, ahora vamos a comenzar con una canción de Don Dokken y después de Kip Winger. Son dos músicos con los que él ha colaborado. Vamos a escuchar de Alice Cooper. Incluso es sorprendente que Ken Mary ha tocado con The Beach Boys. Y vamos a cerrar con Freedom de Alice Cooper. Mucha música y muy buena. Pues esto que estás escuchando es Jeff Coleman del disco del 2021 East of Heaven. A pesar de que lo conocíamos, nunca habíamos reseñado un disco en la web de Made in Metal y creo que nunca hemos puesto una canción en uno de nuestros programas. Incluso creo que no hemos podido verlo en directo. Él está en estos momentos formando parte de la formación en directo de Alan Parsons Project y, como cuando Glenn Hughes viene a Europa, decide tirar de jóvenes músicos suecos, pues nada. Pero cuando Glenn Hughes toca por allá por Estados Unidos, muchas veces Jeff Coleman es el guitarrista. A esto se suma que también trabaja o trabajó con músicos de UFO en Mogwai, la banda que hicieron dos músicos de UFO, con la formación de Asia que ha creado John Payne, y además en Cosmos Squad y Bombastic Meatballs, donde está Chad Smith de Red Hot Chili Peppers. Grupos que o no pasan muy a menudo por Europa o no son de interés mayoritario. Es un guitarrista de Toledo, pero no de Toledo, España, sino de Toledo, Ohio. Muy solicitado, por cierto. Un guitarrista que le gusta ser shredder, pero que también, y sobre todo para este disco, ha preparado unas buenas dosis de melodías. Su primer single ha sido la rockera Super String Theory, con una simplicidad que recuerda a AC/DC, pero hay espacio para otros sentimientos como Ghostly, que resulta ser una de las canciones con más sentimiento del disco, la favorita del propio Jeff Coleman, y una canción elogiada por Steve Lukather de Toto, que escuchamos al principio del programa. Así que vamos a escuchar Ghostly, que es la canción que le gusta a Steve Lukather y la favorita de Jeff Coleman. También otra persona que sacó disco en solitario en medio de la pandemia y este año es Nora Lowimo. Es, por supuesto, la vocalista, la reconocida vocalista, quien saca un disco bajo el título de Nora Lowimo Experience. El disco se titula Eternal Wheel of Time and Space, que es un disco del año 2021. Nora es una cantante y compositora finlandesa conocida por ser la vocalista de la banda de power metal Battle Beast, donde ingresó en el año 2012. Bueno, pues nada, el caso es que Nora decidió hacer un disco en solitario y en este disco se ha despegado totalmente de lo que pudo haber hecho alguna vez con Battle Beast. Yo recuerdo, a lo mejor ustedes piensan, oye, el Tony, qué importante, qué interesante, como entrevista a músicos interesantes. Bueno, pues nada, quiero contarte que contacté con Nora Lowimo y le dije, oye Nora, mira, quisiera hacerte una entrevista por este disco. Y Nora me respondió muy optimista, sí, sí, cómo no, mira, podemos hacer la entrevista esta misma tarde si tú quieres. Y cometí el error de decirle, ay Nora, chica, esta tarde no puedo porque mira, yo soy profesor y tengo que dar clases. ¿Podemos hacerlo algún otro día? Y Nora parece que le molestó o que yo prefiriera dar clases antes de entrevistarla o que yo fuera profesor o no sé qué pasó. El caso es que más nunca he sabido de Nora Lowimo. Pues nada, son cosas de la vida. Vamos a escuchar Piece of My Heart, una canción que tiene el título de un clásico de Janis Joplin. I say, come on. I say, come on. I say, come on, come on. Can. How do you know I did? And each time I tell myself that I can't take it anymore. But I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. I want you to come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, and take it! Take another little piece of my heart. Come on, come on. Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Y cuatro delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Sol y rabia. 100% rock estatal. Descubre toda nuestra programación mientras disfrutas de contenidos nacionales e internacionales desde las siguientes webs. Online en México, compiladoradiometal.wesai.com y nezarrock.com. En Chile, en tus oídos.cl. En Portugal, radiolatina.eu/cdmusicradiorockymetal. En Sevilla, reinodesuenos.com. En Cádiz, adriconelrock.blogspot.com. En Galicia, rockandrollbridge.wesai.com. En Madrid, songofmetalprogram.wesai.com. Si tienes un medio de comunicación y quieres poner nuestro reproductor en él, tan solo escríbenos un mail a comunicaciones@cdmusicradio.com. Te ofrecemos un mundo de rock en un solo clic. Además, puedes llevarnos en tu bolsillo con las aplicaciones de radio.es/cdmusicradio rock y por supuesto la tuya, la nuestra, www.cdmusicradio.com, porque nunca escuchar tu radio favorita fue tan fácil. LadoSalvajeRadio.com, 24 horas a puro metal. Y sí, queridos amigos, este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, y es el momento en el que yo te hablo cualquier tipo de tontería. Y quiero comentarte que yo no te descubro nada si te digo que somos animales gregarios. Te podría soltar una chapa sobre el sentimiento de pertenencia, lo importante que es sentir que pertenecemos a un grupo y todo eso. No digo que no. De hecho, provocar ese sentimiento de pertenencia en el oyente es una manera de seguir unidos por la música. Yo te comento esto porque los otros días yo vi un post en Facebook de una cantante de una banda de metal que decía algo así como si a ti te gusta tal cosa, tú no eres de mi tribu. Y entonces yo miraba y decía, oye, es una mujer que tiene como mínimo 50 años. ¿Tú crees que a los 50 años para estar en la tontería de que si una tribu o no sé qué? Nadie pertenece aquí a ninguna tribu, porque una tribu tiene un sentimiento de lealtad que ya a los 50 años solamente las personas que no están para ir al psiquiatra lo tienen por su familia o por sus amigos de toda la vida. Y si tienes lealtad por una empresa que te paga, pero que tú sabes que en cualquier momento te puede despedir, pues tienes una lealtad equivocada. El caso es que, además, tampoco debes ni puedes ser parte de rebaños. Los que deciden ser una ovejita más de rebaño, haciendo lo que hacen otros para no salirse de redil, para no ofender, para no llamar la atención más de lo necesario, están pavimentando su propio camino a la mediocridad. Entonces, si eres más de hacerlo de siempre, de pasarte el día en las redes sociales a ver quién grita más y dice que hace más y mejor, pues eres muy libre de hacerlo. No tengo nada en contra, realmente sí tengo, pero te voy a decir que no, para que no te vayas de aquí del programa Made in Metal. Pero si tú no temes ir a contracorriente como un salmón y llamar con ello la atención de quienes buscan algo diferente al resto de tú, lo que se considera que es tu ambiente o tu mundo, pues igual te interesa tener un mensaje que no te hace parecer otro adoquín en la carretera de la mediocridad. Tú piénsatelo bien, yo solamente te lo digo y ya te lo dije, esto es una locura. Vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Y continuamos con buena música, y esto es Heart Healer, que el disco se titula The Metal Opera by Magnus Carlson. El caso es que el año pasado Magnus Carlson sacó disco con Free Fall, y ahora a inicios de este viene con su Metal Opera. Y no entrega ni discos cortos ni material de relleno, al menos aparentemente. No solo en estas dos bandas o proyectos, sino en el resto de los discos para los cuales ha escrito música, que es una lista creciente en la que destaca para nosotros el trabajo que ha hecho en el Metal Commando de Primal Fear. Curioso que la promo no diga que Heart Healer es el proyecto creado, supervisado y dirigido por Serafino Perugino, presidente y director comercial y de talento artístico de Frontiers Records. Los otros días yo estaba pensando en Serafino Perugino y me daba cuenta, oye, que realmente es un hombre al cual le ha gustado la música toda la vida. Él es quien ha puesto el dinero para que este disco salga. El año pasado los griegos Godita editaron The Rock Opera y Magnus Carlson ha hecho algo parecido, pero con más dinero. Es por ello que en Heart Healer cuenta con la presencia de 7 mujeres: Adrienne Cowan de Seven Spire y The Master of Ceremony, además de Avantasia, Neta Lauren de SmackBound y de Lauren and Loimo, Yoma Jaisrati de Ostura, Aileen Jiménez de Her Chariot Away y Ex Sirenia, Nora Loimo de Battle Beast, quien acaba de sacar su propio disco que acabamos de escuchar, Margarita Monet de Edge of Paradise y Annette Olson de The Dark Element y Ex Nightwix. Junto a ellas hay un colectivo musical de primer orden. Es una canción donde cada una de estas mujeres canta y en alguna canción se conjuntan, y tiene toda una historia de la cual una de las principales protagonistas es Adrienne Cowan. Vamos a escuchar Into the Unknown. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Estamos casi llegando al final, y en el año 2020 la banda El Legacy sacó un disco titulado The Binding Sequence. En el año 2005 sacó su primer disco Impressions, y 10 años después editó su segunda obra The Binding Sequence. Ahora Elevate Records ha rescatado el disco para editarlo a nivel mundial, y es por eso que te digo que en el año 2020 ha salido esta edición. Ellos son una banda de power metal italiana. Los músicos contactaron con el espectacular batería Mark Sonder, una leyenda dentro y fuera de Face Warning, y con Mike Lepone, bajista de su propia banda y de Symphony X. Ellos escucharon los demos y decidieron formar parte de la grabación. Para completar una super banda, sumaron al vocalista Ivan Giannini de A Vision Divine y de Dirtian, quien hizo parte de los arreglos vocales y corales. El resultado es uno de los mejores discos de metal progresivo de Italia y posiblemente del mundo. La sección rítmica tiene una potencia extraordinaria, y sobre ella corren las guitarras de Máximo La Russa y los teclados de Constantin Terzago. El resultado es extraordinario, y vamos a escuchar una canción que se titula April Sun. creo que tenemos tiempo para una canción más. Y por supuesto, ya que te estaba hablando de My Le Pen y de El Legacy, vamos a escuchar una canción del disco más reciente de My Le Pen, Silence Assassin. Esta canción es de Tell Their Heart. Y quiero contarte que también a My Le Pen lo hemos entrevistado en nuestro canal de YouTube. Y espero que si no has visto la entrevista, la vayas a ver. Y ha sido gracias a que Mike Le Pen está casado con una chica de, yo pensaba que era del País Vasco. El caso es que se llama Yadira Le Pen. Y fue ella quien nos facilitó la intención de hacer la entrevista. Muchísimas gracias, Yadira. Y vamos, nos vamos con Mike Le Pen y de Tell Tell Heart. We'll be right back. any longer must scream or die. Villain voices dissemble no more. I admit the horror buried in the floor. Hearken, listen, right here the evil starts. Behold the beat of the dead man's heart. Men see me mad, but mad I am not. One of such state never will such a lie. Llegó el momento de la despedida, que siempre es el momento en el que mejor yo me siento. No porque me despido, sino porque después de 2 horas oyendo tan buena música, estoy realmente cargado. Espero que te haya gustado este programa. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal. Y espero que si tú hasta el momento no le habías prestado atención a Floxan and Jackson o a su batería Ken Mary, que lo hagas. Mientras tanto, aquí estamos hasta la próxima semana. Chao.